Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a asistir a un fin de semana atípico, este que nos espera a causa de la meteorología, la climatología. Ya hablábamos esta mañana que la Federación Gaditana de Fútbol suspendía, había anunciado la suspensión de todos los partidos programados para este fin de semana en todas las categorías, todos los partidos federados. A ello se ha sumado a lo largo de la tarde de hoy, del mediodía y la tarde de hoy, la Asociación Local de Fútbol, que también ha aplazado pues la novena jornada que estaba prevista para este domingo, y el Comité Local de Fútbol Sala. También a última hora suspendido los partidos programados para este fin de semana, correspondiente a la jornada 17. Insistimos, todos ellos tienen relación con la mala meteorología, con la lluvia y la alerta amarilla o naranja, depende de para qué, amarilla de lluvia, naranja de viento que hay ahora mismo, y se prevé también que para mañana y para el domingo en nuestra provincia, en la provincia de Cádiz. Y, digamos que la principal causa, sobre todo, ha sido el viento, porque eso es lo que ha obligado, en este caso, a muchas instalaciones deportivas de la provincia a cerrar por seguridad, por la seguridad de los usuarios. Haciéndose eco de esta circunstancia y, bueno, teniendo que, en este caso, verse obligada a suspender una parte de los partidos, la Federación Gaditana de Fútbol ha optado por suspender la jornada completa y, por lo tanto, dejarla ahí en stand-by para otro fin de semana. En lo que se refiere a la Liga Local de Fútbol Sala, parece que el fin de semana que viene se disputarán los partidos correspondientes a esta y a este fin de semana, y suponemos que en el resto de competiciones será igual. Digamos que eso, la parte negativa, lo que son las citas deportivas que, en principio, a las que estamos acostumbrados, son las competiciones regulares, las competiciones de equipo. Este fin de semana no vamos a contar con ellas. Parece ser que, perdón, con el baloncesto sí, en principio en Ubrique solo hay programado un partido, el del Cabo Mini Femenino, que se jugaría el domingo a las 11 de la mañana ante Trebujena, y hay otro partido que va a jugar un equipo del Cabo, en este caso el infantil de segundo año, en la capital, en Cádiz. Se mide al Cádiz Club Baloncesto Cádiz. Dejando esto a un lado, como decimos, lo que sí se va a disputar este fin de semana, y podemos adelantar que en escasa media hora, menos de media hora, va a arrancar la séptima edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero, la prueba que organiza el Club Tritón de Prado del Rey y que, bueno, pues va a llevar, o en principio hay inscritos, no sabemos si acudirán con estas previsiones todos los corredores que lo tenían previsto, casi un millar de ellos, de corredores, se van a participar este fin de semana. 400 van a tomar la salida ahora a las 6 de la tarde en Prado del Rey. Tendrán por delante 166 kilómetros. Ha habido alguna modificación, ha habido una modificación en el tramo que va paralelo al río Guadiaro, ya saben, el tramo de Jimera del Ibar. En este caso, pues es el que ha sufrido una modificación. Se vuelve al recorrido que creo que fue hace 2 o 3 años, ocurrió una situación parecida, también se neutralizó ese recorrido y se propuso otro alternativo debido a la crecida, precisamente, al peligro de crecida de ese río Guadiaro, dado que el trazado de la carrera va paralelo, muy cerca del río, se ha primado por la seguridad. Nosotros hoy vamos a hablar de la Ultra Trail Sierras del Bandolero porque, como bien saben, ayer no tuvimos programación, nuestra localidad se quedó sin suministro eléctrico durante casi toda la tarde, en la localidad entera y luego por zonas. Esto afectó a nuestra emisora municipal Radio Ubrique, que no pudo emitir pues lo que teníamos previsto para la programación vespertina. En este caso, ayer tuvimos la ocasión de hablar con Juan de Dios Mateos Garcés, que en escasamente, como decimos, 25 minutos va a tomar la salida en Prado del Rey. Y esa entrevista que hicimos a Juan de Dios Mateos Garcés no la pudimos emitir por esos cortes de luz. Pues hoy la vamos a recuperar. la vamos a poder escuchar, las impresiones del corredor ubriqueño antes de esta prueba. Para hacer memoria, Juan de Dios Mateos Garcés es uno de los pocos corredores que ha realizado o ha participado en todas las ediciones. Tiene en su currículum una victoria absoluta en Bandoleros, que fue en el año 2013. Además, tiene una segunda posición en otra edición, también consiguió una segunda posición absoluta de la general y tres sextas posiciones, mayor regularidad que la del corredor ubriqueño del Cantina Zapata. Pues pocos atletas la tienen en la Ultra Trail Sierra del Bandolero, ya decimos, una prueba con la que parece que guarda un pequeño idilio. Pues en este sentido vamos a aprovechar para conocer cómo la afronta, los consejos que puede dar a la gente que vaya a participar tanto hoy como mañana en la prueba, teniendo en cuenta las circunstancias meteorológicas. Por cierto, no es la primera vez que llueve, yo creo que ha llovido en la mayoría de las ediciones de Bandolero, ha habido más ediciones en las que ha llovido que ediciones en las que no. Pues como decimos, vamos a recuperar esa entrevista que grabamos ayer y la vamos a poder escuchar en el día de hoy. Va a dar, pues en este caso, se va a dar la circunstancia de que en el momento que va a estar hablando o va a estar sonando Juan de Dios Mateos Garcés por la radio, pues estará también comenzando lo que va a ser todo un reto, su participación en las 100 millas bandolera de este 2018. Y junto a eso también queremos hablar de la subida al GAR. La subida al GAR, como saben, bueno, ya hablamos amplio y tendido el pasado martes, pero comentar que pues ni se suspende ni nada, sino sigue su curso habitual, los horarios que ya adelantó el presidente de Escudería Sur, Paco García Galera, el pasado martes, y nosotros destacar pues que va a haber una buena representación de corredores de Escudería Ubrí, que van a estar Juan Manuel Parrapino, Jesús Saborido Gil, Manuela Mendoza Martín, Geray Benítez Fernández y Alexander Ballón Sánchez. Algunos no son de Ubrique, pero corren por la escudería Ubrique. Pues en este caso hay incluso algunos que no son de Ubrique, pero que laboralmente están unidos a nuestra localidad. Bueno, y los acogemos como si fueran pilotos de nuestra localidad, de Ubrique. Y aparte de eso, pues este fin de semana también atentos a lo que va a ser el Campeonato de Andalucía Sub-18 en pista cubierta de atletismo de mañana en Antequera, donde va a haber 5 ubriqueños participando. Eduardo Gómez Díez, va a estar Juan Román Gago, Antonio Lozano Ramírez, Arturo Lamela y José Antonio Rubiales, cada uno en distancias, en pruebas diferentes y todos ellos habiendo logrado la mínima para poder participar en esta en este campeonato de atletismo de pista cubierta. El último en hacerlo precisamente fue Antonio Lozano Ramírez, que el pasado fin de semana participó en un control federativo en Antequera en la prueba de 200 metros lisos, donde rebajó su marca personal, la dejó en 24,25 segundos, lo que además le sirve también para lograr esa mínima que le permitirá participar en esa prueba, en el campeonato sub-18, campeonato de Andalucía en pista cubierta. Además va a haber otras pruebas que en principio no han comentado nada sobre su suspensión, ya lo iremos viendo a lo largo de las horas si los organizadores optan pues por no celebrar la prueba por el riesgo que pueda haber para los participantes. Pues de estas cositas vamos a hablar en los próximos minutos, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En los callejones 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica 100% españoles. Ofertas de este mes: nórdicos, gama alta, 50% de descuento. Sábanas de invierno, 3x2, últimas unidades. Conjunto colchón visco marina, canapé de madera y almohada viscoelástica, gama alta, desde 500 euros. O también este mes, por la compra de cualquier colchón de matrimonio, le regalamos la almohada, no acumulable ni canjeable por otras ofertas. Centro Colchón en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. CD Carmen abre sus puertas en los callejones 37B. Moda de señora de alta calidad.

5:44 minutos de la tarde. Antes de entrar con la agenda del fin de semana, vamos a repasar algunas citas que tuvieron lugar el pasado miércoles, que ayer no pudimos comentarla, ya decimos, porque por ese corte de luz no tuvimos programación, así que lo retomamos hoy. Y con eso nos referimos sobre todo a dos pruebas ciclistas. La primera, nuestra provincia, el cuarto rally Club Ciclista de Puerto Real, penúltima prueba puntuable para el circuito Apertura de Cádiz de Rally BTT. En la categoría Master 40, el ubriqueño Jorge López Janeiro se llevaba la victoria con 49 minutos 56 segundos por delante del arcense José María Fernández Rodríguez con 51:40 y Abraham Castejón Corona con 52:16. Esto quiere decir que a día de hoy, a falta de una prueba, el segundo rally Nova Bike este próximo domingo en el puerto de Santa María, Jorge López Janeiro se asegura la segunda posición de este circuito Apertura. La primera es para el arcense José María Fernández, que tiene 450 puntos, a 20 puntos, 430 tenemos a Jorge López Janeiro. Pero ambos ciclistas se van a ausentar de esta última prueba, de ahí que digamos que tiene la segunda asegurada y que no va a intentar conseguir la primera posición. Tanto José María Fernández como Jorge López Janeiro van a estar presentes este próximo fin de semana en Chelva, en Valencia, en el Internacionales XCO Chelva, Gran Premio de la Diputación de Valencia. Es la primera prueba puntuable para el Open de España de Rally BTT, o lo que es lo mismo, XCO, en la que va a probar suerte Jorge López Janeiro esta temporada. Esa era la primera de las citas que se disputaron el pasado miércoles, Día de Andalucía, y también estaba muy pendiente de la quinta subida al Santuario Virgen de la Sierra. Hablamos ya de ciclismo en ruta, de ciclismo de carretera y de una de las primeras citas del ranking andaluz de esta modalidad. Se trataba de una ruta, una prueba, mejor dicho, de 21 kilómetros de recorrido, todo en subida. Era la subida a ese Santuario Virgen de la Sierra en Cabra. Y esta prueba, además de ser puntuable para el ranking andaluz, era la primera del circuito provincial cordobés. El vencedor fue Juan Luque Roldán en categoría Master 40. Es la que centra nuestro interés y ahora sabrán por qué. Se llevó la victoria, hizo esos 21 kilómetros con un tiempo de 49 minutos 37 segundos a una media de 25,39 kilómetros por hora, nada más y nada menos. A 33 segundos, pues cruzó la meta el ubriqueño Rafa Rincón Sedeño, que, bueno, este año forma parte del Club Ciclos Castillo, un club cordobés al que también en el que también le va a acompañar Paco Benítez y el pradense Juan Miguel Bueno. Pues quedó segundo, como decimos, el ubriqueño en esta prueba, y tercero Pelayo Manzano Muñoz a 1 minuto 28. Ha sido la primera cita oficial de la temporada para Rafa Rincón. Ya esta próxima semana tendremos la ocasión de hablar con él para que nos cuente pues el proyecto de esta temporada. La verdad que están muy contentos tanto Rafael como Paco Benítez y Juan Miguel Bueno pues con este equipo. Parece que tiene una infraestructura seria y que le puede favorecer y ayudar durante esta temporada. La próxima cita del ranking va a ser este domingo, el decimoséptimo memorial José Sánchez Moreno, en Dos Hermanas, tendrá lugar esta prueba de ciclismo en ruta. Y para cerrar lo que teníamos pendiente, pues queríamos hablar también de los controles federativos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, controles federativos de atletismo. El primero de ellos en San Fernando, en este caso participó un ubriqueño, Manuel Chacón Rodríguez, de categoría infantil en las pruebas de 80 metros liso, hizo un tiempo de 11,71 segundos y en la de 150 metros lisos 21,65 segundos. Comentar que tuvo viento en contra de más de 2 metros por segundo. Y el domingo tuvo lugar otro control federativo en pista cubierta, pero en este caso en Antequera. En categoría juvenil estuvieron la prueba de 60 metros liso Arturo Lamela Ortiz y Antonio Lozano Ramírez. El primero quedó en tercera posición de su serie con un tiempo de 7,60 segundos, lo que ha sido su mejor o fue su mejor marca personal. Y también logró su mejor marca personal Antonio Lozano Ramírez en esta misma serie, obteniendo la sexta posición con 7,71 segundos. Y no contento con esto, Antonio Lozano Ramírez también participó en la prueba de 200 metros lisos, en la que quedó en tercera posición de la quinta serie con un tiempo de 24,25 segundos, pulverizando su marca personal y consiguiendo la mínima que le va a permitir acceder al Campeonato de Andalucía de pista cubierta de este de mañana sábado en Antequera. También estuvo en este control federativo José Antonio Rubiales Hidalgo en la prueba de salto de altura. Quedó en quinta posición con un salto de 1,63 metros. Pues esto era lo que queríamos adelantar de lo que sucedía el pasado fin de semana. Y ahora vamos a lo que es la agenda deportiva de este fin de semana. En principio, comentar que se han suspendido las jornadas previstas tanto las competiciones de la Federación Gaditana de Fútbol. Es decir, ningún equipo de Lubrique Unión Deportiva va a jugar este fin de semana. Ni el prebenjamín, ni el benjamín, ni el alevín, ni el infantil, ni el cadete, ni el senior, que jugaba en Barbate, como bien sabe. También se ha suspendido la novena jornada de la Liga Local de Fútbol y la 17ª de la Liga Local de Fútbol Sala. Vamos a escuchar ahora pues al presidente de la Liga Local de Fútbol, Ángel Río, y al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, explicándonos los motivos por los que han optado por la suspensión de esta jornada del fin de semana. Buenas tardes a todos. Me acaban de mandar desde lo que es el patronato un comunicado de la Federación Gaditana suspendiendo todos los partidos a nivel federado por la previsión meteorológica, ¿no?, que la ha estado mirando, y la previsión, alargan la alerta hasta el domingo, y la previsión de lluvia también la está mirando por internet y toda la podéis mirar, y es bastante, las inclemencias van a hacer durante todo el fin de semana. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo mejor para todos, creo que ya lleva desde el martes lloviendo, y el domingo también la previsión que hay desde las 8 hasta las 2 de la tarde es también de agua y con el viento y esto, y para no correr ningún riesgo, tanto los jugadores para lo que es la práctica de fútbol, y aparte también que los campos estarán, sobre todo el de césped natural estará de agua hasta arriba, el del Barbadillo pues ustedes lo habéis visto en años anteriores, ¿no?, que lo que se forma es una piscina. Y también pues para lo que es el Club Deportivo Benojan, pues para que los chavales tampoco se tengan que desplazar y lo sepan ya de antemano, pues queda suspendida la jornada de este fin de semana, ¿vale? Yo creo que es lo mejor para todos, ¿no?, que con las condiciones meteorológicas que está habiendo en estos días y lo que se prevé, pues no vamos a correr ningún riesgo de ese tipo, ya que una competición como la federada la ha suspendido, aparte por el tema de los desplazamientos y esas cosas, también por el tema de las condiciones meteorológicas, ¿no?, en lo que es en los partidos, ¿no?, con el tema del agua, lo que son las instalaciones pues todas llenas de agua, y también por el tema del viento. Hola, buenas tardes. Los partidos quedan suspendidos todos. Pabellón e instituto, ¿vale? La semana que viene se jugarán con los mismos horarios. Bueno, con todos los WhatsApp que había recibido, es lo mejor, porque no puedo arriesgarme a hacer ir a la gente al instituto, porque en el pabellón seguro que hay gotera, pero en el instituto no se sabe, pero con la humedad que hace también tiene que resbalar aquello, así que se suspenden todos los partidos. Pues eso es lo que nos comunicaban los presidentes, tanto de la Asociación Local de Fútbol como del Comité Local de Fútbol Sala, y con antelación, porque eso ha sido a lo largo de esta tarde, con antelación, esta mañana sí lo hizo la delegación gaditana de fútbol. Suspendía todos los partidos programados, sobre todo por el peligro, más que nada, del viento. Las instalaciones deportivas tienen que guardar unas normas de seguridad. Al no poder garantizarlo con esa meteorología, pues obviamente las cierran y no permiten que se disputen encuentros. En donde sí se van a disputar parece ser que es en baloncesto, no hay noticias relativas a ello hasta ahora. Mañana, en principio, el Cabo Infantil de segundo año juega en Cádiz a partir de las 12:30 en el pabellón complejo Ciudad de Cádiz ante el Cádiz Club Baloncesto Gades, y el domingo el Club Baloncesto Trebujena visita Ubrique para jugar frente al Cabo Mini Femenino a partir de las 11 de la mañana. Y también está programado mañana a las 5:30 el partido del Bosque Arcos en Arcos, correspondiente a la Liga de la Sierra de Cádiz. También está programado para mañana, y no hay noticias de suspensión hasta el momento, la ruta del Club de Senderismo Los Tres Caminos, la del Salto del Cabrero, que saldría desde Ubrique con el recorrido Calzada Romana, Benocás, Puerto Don Fernando, Salto del Cabrero, Arroyo del Pajaruco, El Acebuchal y Ubrique. Y bueno, en este caso, si se suspende, en caso de suspensión sería comunicado, cosa que no ha pasado, al menos en sus medios oficiales, hasta el momento. Y también está programada la ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique, de carretera, la quinta, en este caso Ubrique, Galfín Ubrique, de 90 kilómetros, aunque si en este caso no se suspende con antelación, pero bueno, si la climatología está igual, pues no se llegará a realizar. El domingo la salida es a las 8:30, si la climatología sigue igual, la ruta no se hace. El grupo de los Pereas sí la ha suspendido, en este caso, la ruta que tenía programada para este fin de semana, y ya lo único que nos queda para lo que va a ser estos próximos días, comentar en primer lugar, como decimos, la subida al Gar, la 27ª edición de la subida al Gar. Mañana desde las 9 de la mañana estarán concentrados en Algar, en el Hotel Villa de Algar, para la entrega de documentación los pilotos, y en la calle Arroyo Vinatero desde las 9:30 hasta las 11:30 aproximadamente para las verificaciones técnicas, tanto los turismos como los monoplazas. La competición comenzaría a las 3:30, hay que tener en cuenta que el corte de carretera es a las 3:45. Subida de entrenamientos oficiales, a continuación primera subida y segunda subida oficial. Y el sábado sería a partir de las 9:20 cuando se producirá el corte de carretera, a las 10:30 la subida de entrenamientos oficiales y posteriormente la primera subida oficial y la segunda. Van a participar, como hemos dicho, de Escudería Ubrique, Juan Manuel Parratino con Opel Corsa, Jesús Saborido Gil con Opel Corsa GSI, Manuel Mendoza Martín con Renault Clio, Alexander Van Loom Sánchez con Renault 19-16 válvula y Geray Benítez Fernández con Citroën Saxo VTS. Primera prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña, con coeficiente 5, el fin de semana, el 17 y 18 de marzo, llegará la subida a Estepona y 21 y 21 de abril la subida a Ubrique. Estas dos, como decimos, también puntuables para el Campeonato de España. Y en lo que se refiere al atletismo, además de la Ultra Trail Sierra del Bandolero, de la que vamos a hablar en unos instantes, para mañana está programada la cuarta carrera popular Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, de 8 kilómetros, y el que ya hemos comentado, Campeonato de Andalucía Sub-18 en pista de cubierta en Antequera. El domingo, la 38ª edición de la carrera popular Día de Andalucía en Chipiona, con la participación de Juan María Ordóñez, prueba de 8 kilómetros. La 7ª carrera entre culturas, de 9 kilómetros, en el puerto de Santa María. Y la 4ª carrera popular ha sido Caes Serina, de Medina Sidonia, de 8 kilómetros. Dicho esto, nos vamos a quedar ya hablando del Ultra Trail Sierra del Bandolero. Como comentamos, vamos a poder escuchar una entrevista que realizamos ayer al ubriqueño Juan de Dios Mateos Garcés, que es uno de los pocos corredores que ha participado en todas las ediciones. Como decíamos antes, en 2013 incluso se proclamaba campeón, en 2014 subcampeón, tiene 3 sextos puestos en su haber en la general, y bueno, una voz más que autorizada para hablar sobre esta carrera, para dar a conocer lo que es la prueba desde dentro, no desde el punto de vista del organizador, sino desde el corredor que afronta la prueba y además viendo la regularidad que ha mostrado, pues con estrategias más que acertadas. Esta entrevista, como decimos, se la realizamos en el día de ayer, no la pudimos emitir por ese corte de luz, y en principio la entrevista, pues repasamos lo que fue la participación, la carrera, la segunda Trail Extrema Sierra de Monteja, que es segunda prueba puntuable de la Naturaventura Trail Series, que se celebró el pasado fin de semana y que le servía a varios corredores como último test antes de Bandolero, no solo a Juan de Dios Mateos Garcés, sino también a José Manuel Orellana Mateos, que también va a estar en Bandoleros, aunque en la corta, a Francisco Javier Lamela Bazán, este sí va a estar dentro de un par de minutos en la salida, en Prado del Rey, de las 100 millas Bandolero, o por ejemplo, en este caso también Isabel Jaén Delgado, que también va a estar mañana en la salida a las 11 de la mañana. Escasamente quedan 2 minutos para que arranque esa prueba de 100 millas Bandolero, y nosotros lo que vamos a hacer, como decimos, reproducir, vamos a proceder a la redifusión de esa entrevista que no pudimos emitir en el día de ayer. Juan de Dios Mateos Garcés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. buenas tardes, tío. Lo primero es comentar, ahora enseguida nos metemos con la Ultratrail Sierra del Bandolero, donde, como hemos comentado más de una vez, pues Juan de Dios parece que tiene una especie de idilio con esta prueba. Pero antes, pues quisiéramos comentar esa última toma de contacto, antes precisamente de Bandolero, que tuvo lugar en Montejaque. Y por lo visto en la clasificación, parece que, bueno, que la cosa va bastante bien de cara a este fin de semana en lo que es puesta a punto, ¿no? ¿Qué tal en Montejaque? Bueno, pues la verdad que bastante bien, ¿no? Fue una carrerilla que fue muy muy bonita en todos los aspectos. Hubo terreno técnico que a todos nos gusta, a todos los que estamos metidos en la sierra nos gusta, y después también hubo otra parte, la que fue muy llana, donde se pudo correr bastante. Una participación más o menos entre 200 corredores aproximadamente, y bueno, y tanto mi sobrino como yo por final nos vimos metidos ahí en los puestos de adelante, y el resto de compañeros pues también hicieron una carrera bastante bastante atractiva, con vista ya a lo que ocurre este fin de semana. Como decimos, esta prueba pues era la segunda edición, y muchos la han conocido porque se ha incluido dentro de la Naturaventuras Trail Series. ¿Cómo es técnicamente, bueno, todo lo que organizativamente podríamos decir, el recorrido, cómo es esta carrera de Montejaque? Sí, pues mira, es una carrera en la que yo no había tenido oportunidad de participar, aunque es la segunda edición. Yo, aparte de que no haya participado en la primera, pues tampoco tuve la oportunidad de conocer esos terrenos. Había zonas en las que yo estoy cansado de pasar cerca, pero nunca había participado por ahí. Una se sale, y en la primera salida, nada más que a 800 metros aproximadamente de subida, se desvían hacia la izquierda, donde hay un terreno muy técnico, con muchas piedras, muy parecido al que nosotros estamos acostumbrados, lógicamente, aquí en la zona de Villaluenga, en Aucay y demás. Y aproximadamente a los 2 kilómetros de subida, después hay una bajada muy técnica donde, bueno, era bastante peligrosa porque todavía el sol no había dado por allí y las piedras estaban bastante húmedas. Incluso había corredores que se cayeron, ¿no? Esa bajada nos llevaba a lo que es el carril principal, que viene desde los Llanos de Oliva hacia Montejaque, y ya nos dirigía en dirección hacia otra zona, donde nos desviábamos a la derecha, Surraque, la zona de Surraque. Sí. Esa parte era toda muy llana, eran de carriles, algún fangado, pero vamos, tampoco muy desagradable, ¿no? Se podía correr perfectamente. Y luego tres veredas, pues nos llevaban a otra zona y unía otro carril, y este carril a la vez pues nos llevaba prácticamente hacia la zona del carril que va hacia Campo Buche, y allí nos hicieron allí había otra bajada también bastante peligrosa. Son las dos bajadas principales que se encuentran en esta prueba, muy técnica y muy peligrosa por lo que te acabo de decir, por la humedad de las piedras, y ya luego era todo muy corrible entre carriles y zona de campo del valle que hay allí cerca del Pantanillo, ¿qué? Y la verdad que fue muy bonita, a mí me gustó bastante, y yo creo que está muy bien conseguida por parte de la organización. Ya te digo que el número quizás no fue muy exagerado, ¿no?, de corredores, pero quizás también porque no se conozca. Yo pienso que esta prueba, tanto a los aparteros como a los de montaña, pues nos viene bien a todos. Y también la fecha, pues es una fecha muy idónea para poder prepararlo en las siguientes pruebas que tengamos previsto en adelante, ¿no? Es lo que te iba a comentar, es un buen test para ver uno cómo está antes de lo que te espera para Bandoleros. Sí, yo creo que sí, hombre, no me gusta la fecha, me refiero tan cerca, ¿no? 15 días antes, pues quizás estaría bien, pero todos sabemos que está la 3 Trail, que bueno, a mí me hubiese gustado participar, pero por motivos de fechas particulares no pude hacerlo, y por eso opté por esta opción. Todos queremos tomárnoslo como un entrenamiento, pero después es muy difícil. Una vez que te pones los zapatos y te pones a correr y ves a tus rivales que están cerca, o tú puedes cogerlo y demás, la sangre te sale y al final das más de lo que en un principio quieres dar. Y claro, y ahí corres el riesgo primero de sobrecargarte, o por supuesto de tener una caída o un esguince o algo importante que te prive de la prueba que tú realmente es la que has estado preparando durante mucho tiempo, ¿no?, y la que más quiere. Ese es el inconveniente, quizás, ¿no?, que es relativamente muy cerca, una semana es muy cerca. Porque, pues, repito, que por muy bien que queramos tomárnoslo como entrenamiento, 25 kilómetros, al final no te lo tomas como entrenamiento y al final te ves compitiendo. Claro. Juan de, vaya panorama os espera para este fin de semana, ¿no? Bueno, No menos que el del año pasado, supongo yo. Un poco es, yo creo que a lo mejor es más la publicidad que se le está dando a, sí, a lo que nos espera que a lo que realmente podamos después encontrarnos. El año pasado nadie supo nada, no sé dónde estaban los meteorólogos, estarían, supongo, los meteorólogos estarían de vacaciones esta semana porque nadie hablaba de lo que nos esperaba y nos sorprendió a todo el mundo. Todos nos quedamos sorprendidos y yo creo que más de lo que llovió el año pasado, más nieve de la que hubo, más viento y demás, creo que no puede haber. Vamos, me imagino, no sé. No sé si existe algo más que lo del año pasado. Lo que sí podemos comprobar a través de las redes que muchos corredores se están poniendo nerviosos, ¿eh? Eso es lo que trae este inconveniente, la publicidad que se le da, bueno, que también está bien, no estoy diciendo con ello que esté mal, hay que advertir, hay que prever y todo esto es muy bonito, pero hay corredores que ya están nerviosos, que si la suspenden, como tú bien has dicho al comienzo de la prueba, del programa, que si me llevo esto, que si me llevo lo otro, que si, bueno, a fin de cuentas, mientras caiga agua, que solamente caerá agua, pues no va a haber problema. Una vez que te mojes ya te va a dar igual mojarte más que menos, a fin de cuentas. El único problema que podemos tener con esto es que, desgraciadamente, no hemos podido entrenar este invierno, como normalmente solemos hacerlo cuando, efectivamente, cuando llueve. Yo recuerdo en el 2013 que todos los entrenos que hicimos lo hicimos lloviendo. Entonces, prácticamente aquello fue, bueno, no voy a decir un paseo, pero tampoco molestó tanto como te podía molestar este año, ¿no? Hay criaturas que si no han podido entrenar lloviendo, pues sí, le puede sorprender, pueden tener más frío, se pueden resbalar, el calzado a lo mejor no lo han utilizado como deberían de haberlo utilizado en terreno húmedo, y eso sí puede llevar a ese tipo de problemas. Pero luego, una vez que salga y esté lloviendo, ya te va de igual. Teniendo ropa en condiciones para poderte abrigar y poderte cambiar, no creo que sea mucho más. Mientras la meteorología sea solamente agua, pues para adelante. Ya decimos, si hay una voz autorizada para hablar sobre bandolera, esa es la de Juan de Dios Mateos Garcés, que va a participar este año por séptima vez y que poca gente puede presumir de tus credenciales en bandoleros, ¿no? ¿Qué es lo que te atrae tanto de esta prueba, Juan de? Hombre, bueno, yo es que la disfruto. Yo siempre digo lo mismo. Yo es que voy donde me hace sentirme bien. Estoy con las personas y en los lugares donde quiero estar que me hace sentir bien. Esta prueba la quiero muchísimo y para mí la pondré como número uno en todos lados de las que he hecho. Primero porque estás en tu casa, estás en tu terreno y evidentemente cada vez que sales a entrenar, entrenas en esa zona, la conoces y quizás por lo que me haya aportado a mí como persona, ¿no? Yo lo que he sentido en esta prueba personalmente no lo he sentido en ninguna otra. A mí la gente se me quiere, lo cual estoy muy agradecido con toda la gente de Prado del Rey, todos los avituallamientos. Se me quiere y a mí eso pues me alegra bastante, ¿no? Y mientras yo tenga fuerza, pues esta prueba y se vaya realizando, si Dios quiere, pues intentaré estar, como mínimo estar. Y si acabo, pues mira, pues mucho mejor, ¿no? ¿Y cuál es el secreto de haber logrado finalizar con éxito todas las participaciones que has llevado a cabo? Y bueno, y mantener cierta regularidad, ¿no? Que en una prueba tan exigente, con tantas circunstancias, donde puede pasar de todo, y sin embargo, ya decimos, has conseguido todas controlar más o menos las situaciones y casi mantener los mismos puestos en la clasificación, unos años más arriba, otros más abajo, pero ya decimos, una regularidad que es digna de destacar, ¿no? Sí, siempre pienso que el deportista o la persona general que haga alguna actividad de mal, lo que más cuenta es una regularidad. Eso dice mucho más que a lo mejor haber ganado en una ocasión, después otra no participas o no ganas, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me importa la regularidad, porque eso por lo pronto significa que estás ahí. Eso para empezar, que estás ahí. Y luego, de estar ahí, que estás en las condiciones más óptimas, porque no siempre han sido los primeros. Es decir, cuando tú participas con una serie de personas todos los años los mismos y quedas el sexto, séptimo o demás, pues te das cuenta que sí, que ese es tu lugar. Pero cuando consigues participar con gente totalmente diferente, unos años participan uno, otros años otro y demás, y aún así mantienen la misma regularidad, pues para mí eso es muy importante. Secreto, como tú me preguntas, secreto no hay. Aquí lo único que hay es ganas, intención de entrenar, salir. Yo supongo que son los años lo que te hace estar ahí, porque yo realmente desde los 14 años estoy disfrutando en esto y la edad que tengo ahora sigo disfrutando, pues yo creo que si hay algún secreto será eso, ¿no? De poder disfrutar de lo que se hace. no creo que haya ningún secreto especial para poder entrenar. La cabeza es la que te hace funcionar. Yo ya no corro hace muchos años, y creo que te lo he dicho en más de una ocasión, que hace muchos años que no corro con las piernas me sirven para intentar no caerme. En esta prueba lo que corre, lo que utilizas es la cabeza, es dejar fluir la carrera, saber cuáles son tus condiciones y perseguir tu sombra. Tú tienes que participar, intentar ganarle a tu sombra. Una vez estarás adelante, otra vez detrás y otra vez al lado, pero a fin de cuentas lo que tienes que intentar es llegar lo más cerca posible de tu sombra y no preocuparte de los que lleves delante o lleves detrás. A fin de cuentas, si tú consigues estar bien contigo mismo, si consigues vencerte a ti mismo, de conseguir tus miedos y de superar esas situaciones que a todo el mundo, incluso a mí, y a lo mejor a mí más que a nadie, se nos presenta durante tantos kilómetros, que es ganas de descansar, de vomitar, de estar en tu casa a lo mejor en algún que otro momento porque no puedes, y dices, bueno, esto tengo que superarlo. Pues esa fuerza que te da la cabeza de poder superar es lo que al final, cuando terminas la prueba, te dicen, bueno, pues has quedado primero, el segundo, el sexto o el 27. ¿Qué más da, no? Pero al final eso es lo que consigues, que la cabeza te lleve a donde tú quieres. Yo cuando salgo una prueba siempre intento de que no es tan importante es solamente el salir, sino que si yo salgo tengo que llegar. Y eso es lo que me propongo. Entonces, supongo que en la mayoría de los casos eso es lo que te hace de terminar las pruebas y al final pues terminarla con esa regularidad. Sí. Pero secreto, ya te digo, que secreto yo a esta altura ya no conozco ninguno. Hombre, carreras tan largas y que se pueden dar circunstancias como la del año pasado o la que se prevé para este fin de semana, y tanto kilometraje, muchas veces la concibe uno como una prueba de supervivencia, ¿no? Y ahí es donde se demuestra que una carrera de estas características no solo correr, sino también el saber tomar buenas decisiones en los momentos críticos, ¿no? Claro, eso me refería antes con lo de la cabeza, ¿no? Porque a veces cuando salen muchos corredores, y eso ocurre bastante, cuando salen muchos corredores de primer nivel, como va a ocurrir tanto la bandolerita como la de la grande, la bandolera, que hay corredores de mucho nivel, se sale a reventar, digamos. Como uno le dé por salir rápido, ya todos van detrás, porque quieren ganarle, quieren vencerle, quieren ir al lado de él. Y eso pues conlleva que, en fin de cuentas, tú tienes que correr contigo mismo. Que aunque ellos vayan muy rápido, déjalo que vayan. Te pueden sacar una hora, te pueden sacar una hora y media. Pero después te lo pueden encontrar un avituallamiento ya listo de papeles, como ha sucedido el año pasado. Porque con mi sobrino íbamos hablando durante toda la carrera. Tú tranquilo, déjalo, que vayan no sé cuánto. Y nosotros íbamos, que nos adelantaban o que otros iban mucho más fuerte. Pero al final estas carreras son por descarte, al final son por eliminatoria. Por eso te digo que tú no, yo así lo veo, ¿eh? Cada uno lo verá de una manera diferente. Yo te puedo hablar de lo que yo siento y de cómo yo lo veo, que para eso me estás preguntando a mí. Ajá. Yo no salgo a vencer a nadie, yo salgo a vencerme a mí mismo. Solamente conmigo, mi objetivo es ganarme a mí mismo. Y como yo sé, en las condiciones en las que me encuentro, pues intento de unas veces aprieto más, otras veces aprieto menos, otras veces me lo tomo con más calma, pero al final lo que cuenta es que yo llegué bien. Y eso es lo que al final, como te dije antes, es lo que hace que si los demás no tienen esa valoración en cuenta, pues posiblemente caigan antes de llegar a meta. Y tú no es que le has ganado, es que ellos mismos se han rendido, han bajado ellos. Tú no vas a ganarle a ellos, tú vas a ganarte a ti. Y al final pues te los vas encontrando. Yo pienso que en estas pruebas es así, es que yo no me imagino que alguien, y si lo hay, yo creo que se equivoca, piense decir, esta prueba voy a ir yo a ganarla. Tú me podrás hablar de 20 kilómetros, de 25, 30, si me apuras como mucho 40, 10 o 12, pero en una prueba donde se pasan de 100 kilómetros, Dios mío, tú eres capaz de terminar, primero tú eres capaz de terminar y después piensa si eres capaz de ganar o no. Entonces el que piense que vaya a salir a ganar una prueba o a quedar tercero, a quedar segundo, realmente pienso que se equivoca. Yo mañana voy a salir a intentar terminar, a poder decir el domingo, llevo 7 de 7, ojalá. Ese es mi premio. Primero ya el salir, como siempre digo, el salir ya es el premio, porque aunque no pudiera salir mañana, lo que yo conseguí en los entrenamientos, eso no me lo va a quitar nadie. Y eso supera totalmente a lo que yo mañana vaya a hacer. Es decir, a mí el haber disfrutado con mis amigos, mis compañeros, con mi cervecita, con mi historia, eso ya supera toda la prueba. Luego, si mañana sale y consigues terminar, pues ya eso es lo más importante que te puede suceder. ya que más te da el tiempo que eche, la posición que ocupes, y a fin de cuentas eso no es importante. Para mí es poder decir, empiezo algo y lo termino. Y ahí es donde yo creo que está lo que debemos de pensar, no en salir a ganar, porque es que yo, que piense que sale a ganar, de verdad que creo que se equivoca. Si se lo encuentra, se lo encontrará. Yo no creo que mañana... A mí cuando me hablan de decir quiénes son los favoritos, son mentiras. En una prueba de esas es imposible. Para mí no hay favorito. Tú me podrás decir que Joan Mar ha ganado un año, que cuando yo he ganado otro, que Vignon ha ganado otro, y que están ahí. Vale, de acuerdo. Pero eso es un año. Eso es un año. Sucedió aquel año y ya está. Ya no hay cuenta atrás. Ya lo de atrás no importa. Ahora, este año. ¿Qué pasa este año? Este año viene cualquier criatura que no ha corrido nunca normal, está en una carrera buena, está en condiciones, tiene la cabeza en su sitio y se supera a sí mismo y es capaz de ganar la carrera. Yo no considero de que haya favoritos especialmente en una prueba de ese tipo. ¿Comprende? Juan, de lo referente a la lluvia de este fin de semana, que como hemos dicho, mucha gente pues echa o se preocupa, ¿no? En cierta manera le preocupa la climatología. ¿Cómo se afronta cuando una carrera ya está lloviendo desde la salida? Porque, bueno, te quedan por delante 166 kilómetros. Bueno, cada uno tenéis vuestra estrategia, sí. Podéis cambiaros de muda en determinados puntos. ¿Cuál es la mejor manera de combatir esta circunstancia? Y luego, también, quizás el principal problema que pueda tener el agua es el frío, ¿no? Si hay frío, es, claro, digamos, ya una cuestión a tener en cuenta. Sí, eso es muy importante, el frío. En este tipo de carrera, lo primero que hay que tener en cuenta es la peligrosidad con la que nos vamos a afrontar. Lógicamente, ya de por sí es una prueba peligrosa, pues imagínate con el agua y el barro, ¿no? Es una prueba que va a ser más lenta, donde las articulaciones pues nos van a doler mucho más, pueden aparecer los calambres y los tirones debido, como tú bien decías, al tema del frío. Y bueno, y aunque es agradable correr lloviendo, porque hay personas que, aunque parezca, el que no lo haya probado, pues puede parecer que estamos locos, pero hay que probar, salir a correr a llover, porque es una sensación súper agradable, que realmente te conforta, ¿no? Y es muy agradable. Sí, es cierto que de 25 horas lloviendo, pues ya a lo mejor te lo piensas un poco, ya no es lo mismo, ¿no? Pero en principio salir lloviendo es una decisión que deberían de probar mucha gente, porque es muy agradable, ¿eh? Yo aconsejo, bueno, hoy afortunadamente puedes mirar cualquier libro de información, cualquier meterte en internet, y los consejos son muchos. Pero yo no me voy a poner, o no pretendo de dar consejos a nadie, porque afortunadamente no hay quien ubrique, aprendemos muy rápidamente todo, ¿no? Pero lo que sí puedo decir, como yo iría, yo tengo claramente que, bueno, principalmente es materia obligatoria, cada uno tiene que llevar su materia obligatoria, que eso está recogido en la página web, todo el mundo lo sabe, y si no lo sabe, debe de saberlo, eso es así, ¿no? Y bueno, yo no pienso de salir muy abrigado, porque eso es un tema muy importante. La gente piensa, primero, que creo que no hace tanto frío como pudo haber sido el año pasado. Entonces no es importante salir muy abrigado, porque también si te abrigas mucho puedes sudar y la deshidratación puede llegar mucho antes. Sí. Suelo correr con mallas largas, ya de tirón, como tienes que llevarla como material obligatorio. Hay quien corre en calzona, que me parece muy muy bien, porque piensa, o realmente es así, una vez que las mallas se te mojan, pues pesas más y te puede llevar más peso y sentirte más incómodo. Yo lo hago con mallas. Sí, es muy importante, que lo hago yo, y eso sí que me atrevo a aconsejarlo, es muy importante una gorra de visera, porque sí, una vez que te pones el chubasquero, pues si no la llevas, si llevas el chubasquero pegado a la frente, te puede limitar mucho el campo de visión. Una vez que te pongas la gorra, te sientes más a gusto, no te llega el agua tanto a los ojos y efectivamente puedes ver bien, ¿no? Digamos también, pues que si llevan los guantes, unos guantes que sean, pues si son impermeables mucho mejor, si puedes llevar un par de ellos mejor, que lo metas en la mochila, para en un momento dado tenerse que cambiar, el chubasquero que sea bueno, porque no importa, no tiene que ser muy caro, lo que sí tiene que ser que sea transpirable, que por lo menos tú por dentro puedas ir seco, aunque te mojes y por fuera mojado. Pero si te pones cualquier chubasquero de estos gordos que no son transpirables, vas a tener doble problema. Es preferible, sí, incluso que no lo llevaras, porque vas a ir mojado, sí, con el agua que te cae por fuera y el sudor que lleva por dentro. Por lo tanto, eso es importante, que el chubasquero es de las cosas más importantes. Ajá. El calzado también, tiene que tener un calzado que, si es posible, lo haya probado anteriormente en lluvia o terreno resbaladizo, porque si te lo pones ese día sin saber cómo le va a responder, sin haberlo mojado anteriormente, posiblemente puede tener problemas. Y una vez que te cojas en la sierra con un zapato con problemas, uff, son muchas caídas y puede tener, ya te digo, una caída importante que le limite de continuar, ¿no? Abrigarse bien la cabeza, yo, eso es una cosa muy importante, a través de una braga, un gorro de lana, la cabeza y las manos tienen que ser muy importantes, pues, y sobre todo el tórax también, son puntos de donde el cuerpo se enfría rápidamente. Si no lo llevas bien abrigado, una vez que te enfríes, pues la verdad que te puede sacar de la carrera. En este caso también, yo te estoy hablando en este caso de la larga, ¿eh? Sí. En este caso también, las polainas, ¿por qué digo lo de las polainas? Porque estoy pensando en los llanos republicanos y en los llanos de Liga, donde ahí el agua en algunas ocasiones nos va a llevar casi con toda seguridad, nos va a llegar a la rodilla o incluso hasta más arriba, dependiendo de cómo esté, ¿no? ¿Qué pasa? Que una polaina por lo menos puede evitar que una vez que tú metas el pie en el fango, esa arenilla, ese chinillo que se te meten dentro del zapato, pues te sirva de filtro y por lo menos evite de que tengas que estar cambiándote constantemente los zapatos, quitándote los zapatos, que es un problema gordo en la carrera, ¿no? El tema de frontal es muy importante también, aunque hay que llevar un frontal y pilas de reserva, yo aconsejo que llevemos dos frontales. Aparte de las pilas de reserva, los frontales, porque en el momento que uno se te quede parado, que si te va a quedar, porque van a ser 11 horas y media de noche, sí o sí, como mínimo, si se te queda sin pila, en vez de estar cambiando de pila, porque después con un día de un momento con mucho frío y las manos no las utilices bien, pues sacas el otro frontal y ya lo utilizas. Y en el momento que llega un avituallamiento, o lo antes posible que pueda, le vuelves a cambiar las pilas para tenerlo ya, por si te vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Hay que hidratarse bien, aunque llueva y aunque haga frío y la sensación de bebé no sea la misma que cuando hace calor, es muy importante hidratarse porque no nos damos cuenta y estamos haciendo un gasto energético importante y nos podemos deshidratar muy muy fácilmente, ¿no? Luego ya lo técnico, bajar con mucho cuidado, las bajadas que tenemos, la bajada hacia Villalonga, esa va a ser muy importante, por lo tanto habrá que bajarla con muchísimo cuidado. Que como este invierno ha estado como ha estado, pues no ha llovido. Eso sí es muy importante, de que siempre que, aunque la gente no quiere salir a entrenar cuando llueve, yo sí recomiendo el calor que te pueda venir o que puede llover. Entonces, aunque tú estés en tu casa y digas, uy, yo no salgo porque está lloviendo, hace mucho frío, ahí es cuando hay que salir. Ahí es cuando hay que salir para conocerse a sí mismo, para saber si es capaz de conseguir hacer una prueba de estas características o no. Luego en carrera también es muy importante no quedarse en el avituallamiento, es decir, quedarse el menor tiempo posible, porque una vez que tú vas corriendo y te paras allí, que si hablas con uno, que si estás esperando al otro, que se cambie, no sé cuánto, te queda frío. Entonces si vas con un compañero, o vais los dos, o el que se tenga que cambiar que se quede y el otro se vaya, porque al final lo que consigue con eso es perjudicarse, ¿no? Llevar la mochila, la que vayamos a llevar, pues por supuesto, calcetín, porque siempre con el tema de las aguas es muy posible que las ampollas salgan, entonces es conveniente de que se ponga, que lleve un calcetín de reserva, eso siempre en bolsa de plástico, una térmica, una camiseta térmica, muy importante, y si es posible llevar otro chubasquero, pues también, y si es posible también otras mallas, pues también. Yo suelo llevar esas cosas, aunque me pese más la mochila, me da igual, yo quiero ir seguro sobre mí, porque como te dije antes, con quien compito es conmigo, ¿no? Entonces, aunque lleve más peso, el problema es mío. Bueno, y poco más, yo creo que ya... es muy importante esto, ahora que me he acordado, porque esta mañana los relámpagos me han recordado. Es muy importante que la persona que utilice bastones, en caso de que haya tormenta, pues lo suelte cuanto antes, porque, ¿sabes? Son los palos atraen al rayo y parece una tontería, pero igual que los palos de golf caen a un golfista, pues también podemos caer algún montañero, ¿no? Parece tontería, pero esa es una realidad que hay que tener mucho cuidado. Sí. Y nada más, importante cuando se llega a meta, de cambiarse cuanto antes, dejarse de cháchara, y si vamos a algo, que se quita la ropa, se abriga, y ya después que haga lo que quiera, pero sobre todo eso, la ducha y cambiarse es lo más importante una vez que se llega a meta. Y ojalá lleguemos casi todos, ¿no? Sé que todos nos vamos a llegar porque esto es muy difícil, pero ojalá por lo menos 90 o 95% de los corredores que salgan, tanto en la chica como en la grande, disfruten. Se crezcan personalmente, porque estas pruebas lo que te hacen es crecer personalmente, y el día siguiente pues puedan disfrutar, independientemente de la posición que quede cada uno, de que no ha surgido ningún problema grave, no ha habido ninguna caída, y bueno, que la mayoría, la totalidad, o si es posible, que no lo va a poder ser, pero bueno, casi toda la mayoría pues consiga de disfrutar y de llegar a meta, que es lo más importante. Una circunstancia que puede surgir, Juan, de la niebla, si sale niebla, si hay niebla durante la noche, ¿cómo actuar ante ello? ¿La niebla? Bueno, pues la niebla, hombre, el que conoce la zona tiene menos dificultad de perderse porque afortunadamente conocemos el terreno y aunque haya niebla no será más difícil perdernos. Pero para el que no la conozca, yo entiendo que la organización está bastante preparada como para prever que hay niebla y el tema de las balizaciones, pues en vez de estar a 50 metros o a 30 metros, pues posiblemente estarán a 10 o 15 metros, ¿no? Yo no creo que debe de haber problemas, sobre todo porque son las lucecitas que nos ponen por la noche, y los intermitentes, y eso se suele ver con bastante facilidad. Ajá. Siempre hablamos, Jesús, siempre hablamos de que la organización eso lo va a prever, que confío en que sí. Y que la gente que baliza, que son bastante expertos ya en el balizamiento, confío en que lo van a poner y sobre todo a puntos más estratégicos que se vean esas lucecitas, ¿no? Otra cosa bien distinta, que pasen animales, las tumben, el viento las tumben puestas, y que también ha ocurrido, y eso me pasa a mí ya en una carrera, que también lo pasé un poco mal, no aquí, pero si fuera me pasó, porque el balizaje lo pusieron día previo, y no sé, en la niebla, bueno, los animales tumbaron las balizas y entonces hubo problemas. Pero en este caso yo confío en los remolinos y compañía, que son bastante expertos a la hora de balizar, y yo confío en que no habría problemas. Por cierto, que antes hablábamos de bueno, que algunas personas pues a través de las redes estaban ya diciendo que se iba a suspender, que se iba a aplazar, la rumorología que surge. Solo ha habido un cambio que ha hecho la organización y además lo ha hecho público. Ayer lo comentaba que posiblemente se hiciera, pero tenía casi el 90% de posibilidades de que se hiciera así. Y es el tramo que va paralelo al río Guadiaro, que parece ser que se ha neutralizado o se ha modificado. Creo que se ha modificado como, no sé si hace 3-4 años que se hizo lo mismo también, digamos por la crecida del río. Sí, he tenido la ocasión de leerlo, no sé al final qué tal. Se supone que sí, que lo harán así porque para mayor seguridad, cosa que a mí no me molesta, creo que es un acierto. Lo que no tengo claro es si se subiría a ronda en este caso, porque el río lo permita, una vez que pasamos la estación de la Indiana, o desde allí ya volvemos directamente para Menoján y luego seguimos a Montejá, que eso es lo que no me ha dado tiempo de leer y de aclarar. Pero vamos, en cualquiera de los dos casos, evitar la bajada por el río creo que es un acierto. Hombre, pueden, no sé los kilómetros que pueden ser, si se sube a ronda prácticamente van a ser casi los mismos, y si se de la Indiana se tira para Benojan y Montejá, que yo calculo que aproximadamente serían 12 kilómetros menos. Es un caso de que sea así, pero no sé exactamente cómo es. Cualquier caso, mira, la organización tiene el derecho y la obligación, en este caso también, de hacer lo que le crea más conveniente. Por mi parte tiene totalmente el apoyo y yo creo que la mayoría de los corredores también, porque ellos lo único que pretenden es la seguridad del corredor y por supuesto también la suya, eso es evidente. Por lo tanto me parece una decisión bastante aceptada en la que los corredores la vamos a acatar sin problema alguno, por lo menos por mi parte, y que no va a sufrir ningún, bueno, que haya menos kilómetros o algo menos o así igual, tampoco va a ser muy importante. Entonces yo pienso que a lo mejor nos van a tener un poco más concentrados y eso para el tema de la seguridad para ellos incluso va a ser mucho más fácil. No van a estar tan dispersos en la zona del río, en la zona de Jimera, estación de corte, etcétera. Nos van a tener más concentrados, digamos, desde Benojá a Montejaqui y volvemos otra vez hacia atrás repitiendo el mismo recorrido, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? Sinceramente es una decisión bastante aceptada. Lo que no me parecería nunca sería el tema de suspender. Eso, como bien dijiste, yo creo que no, esas pruebas no se deben de suspender, entre otras cosas porque no estamos en una altura tampoco muy importante como para decir que la nieve nos va a perjudicar. Sí, las previsiones, perdona Juan, las previsiones son de lluvia y que tampoco es de que vaya a venir un tornado, ni un huracán, ni nada parecido. No hay que exagerar, bueno, hay que tener precaución, pero tampoco exagerar porque, bueno, estamos en una zona en la que, por suerte, es una zona muy lluviosa, y esas circunstancias se dan y estamos más que acostumbrados, aunque en los últimos años no haya llovido tanto como suele ser normal, ¿no? Exactamente. Lo único que va a caer, por lo visto, es agua, que no va a caer aceite caliente ni nada de eso. Entonces, lo que nos vamos a mojar y ya está. El que quiera que salga y el que no, que se quede en su casa. Ahí no hay otra. Lo que no se puede hablar de suspender porque hay muchas criaturas que han puesto mucho esfuerzo, tanto económicamente como físicamente como emocionalmente, y yo pienso que haría mucho más daño suspender una prueba así que llevarlo hacia adelante. Ajá. Luego puede suceder lo que puede suceder en cualquier carrera, una caída, un no sé qué, un brazo partido, un, yo no lo quiera, pero eso puede ocurrir tanto con el agua como sin el agua, ¿eh? Pues nada, Juan, de lo vamos a dejar aquí. Solo una última pregunta. A pesar de la experiencia y de la edad que tiene, ¿en el estómago tiene ahí algo de nerviosillo, de nervios, teniendo en cuenta no, que mañana es a las 6 de la tarde, ya vas a estar ahí y tomando la salida con 166 kilómetros por delante? Qué va. No, afortunadamente o no afortunadamente, no sé. Pues mira, todavía no tengo ni las cosas preparadas. Con eso te lo digo todo. Todavía no he preparado nada. Uh-huh. Mi mujer, que no va a correr, lleva ya 2 semanas con las cosas preparadas y me tiene la cabeza como una olla. Los compañeros que también van a correr, igual, preguntándome qué es esto. Yo todavía no me he centrado a decir, bueno, tengo que llevar esto, tengo que llevar lo otro. Quizás porque tal también te lo sabes de memoria y no tienes más que irte al armario, coger pom pom y ya lo tienes todo, ¿no? Claro. Pero la verdad que no, es una cosa que no me ocasiona nervios. Es algo que yo quiero disfrutar, es algo que yo voy y cuando voy a un entrenamiento donde hago kilómetros largos, pues tampoco me preocupo de lo que tengo que llevar, nada, sino lo preparo la noche antes y me voy, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, para mí esto es salir así, es que no sé, yo me lo tomo de esta manera, no sí, digo sí, que sí. Esté bien y que esté mal y que cada uno tenga que tomárselo. Quizás sea eso lo que tú dices, los años o la experiencia, lo que te hace ya, pues que el estómago esté tan tranquilo y lo que esté deseando ya de echarle el potaje, ¿no? Uh-huh. Es lo único que estoy pensando. Bueno, pues como tú dices, cada uno lo hará de una manera, pero la tuya claro. Funciona y lo estamos comprobando año tras año. Juan, de lo vamos a dejar aquí, darte pues las gracias, ¿no?, por habernos atendido, por habernos aconsejado y contado y hablado sobre lo que es la Ultra Trail Sierra del Bandolero. Una prueba que de la que todo el mundo ha oído hablar, pero que poca gente la conoce al extremo de cómo la conoces tú, por experiencia propia. Y nada, desearte muchísima suerte para este fin de semana. Y bueno, y que podamos estar hablando la semana que viene contigo nuevamente, pues porque has vuelto a dar la nota en la carrera, ¿eh? Ojalá, mira, ya te vuelvo a decir lo mismo, Jesús. Lo de la nota, ya con terminarla, para mí es dar la nota. Uh-huh. Eso es lo más importante. Y sobre todo eso, felicitar, darle la enhorabuena primero por salir, a los que van a salir, a los valientes que van a salir, y desearle la máxima suerte. Como te dije antes, yo sé que va a ser muy difícil de 100% meternos por dentro, porque en cualquier carrera normal no se llega a 100%, pero al menos desearle muchísima suerte a todo, y ojalá todos podamos sonreír el día después, ¿no? Uh-huh. Es lo más importante. Nada, Juan, de muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Vamos a quedarnos repasando lo que ha sido o fue la segunda trail extrema Sierras de Montejaque, la prueba de 25 kilómetros que se celebró, el pasado fin de semana y con el que empezábamos esta entrevista a Juan de Dios Mateos Garcés. Decir que en categoría masculina, victoria absoluta para Joaquín Guerrero Sarmiento con un tiempo de 2:09:59. Segunda posición para Alberto Martino Barba, 2:17:39. Y tercera posición para el lubriqueño José Manuel Orellana Mateos, 2:18:21. Otro, tal como su tío, que mantiene una gran regularidad en estas pruebas, las pruebas de estas características, y casi siempre está metiéndose ahí entre los 4 o 5 primeros de la general. Cuarta posición para Iván Tejero Vázquez, 2:22:58. Juan de Dios Mateos Garcés fue quinto con 2:24:49. En el top 10 también entró Luis Panromán con 2:30:08 en la novena posición. En la undécima, Juan Carlos Romero Sánchez, 2:34:01. En la posición 76, Juan Luis Rosado Vázquez, 3:28.00. Y en la posición 109, Francisco Javier Lamela Bazán, con 3 horas 57 minutos 43 segundos. En categoría femenina, victoria para Mariñeves López Martín, 2:55.36. Seguido de la ubriqueña María del Carmen Ramírez Vela, 3:04.54. Y Noelia Castillo Valle, 3:06.15. También Isabel Jaén Delgado fue sexta, con 3:37.06. Y duodécima Isabel María Ortiz, con 3:57.45. Quiero evitar la baldosa que baila. Y en lo referente ya a la séptima edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero, la prueba que habrá arrancado hace ya casi media hora, nos quedamos con la lista de participantes. Los que han tomado la salida en la tarde de hoy han sido, o en principio deberían haber sido, Rubén Casilla Moreno, Ángel García Benítez, Javier Lamela Bazán, Juan de Dios Mateos Garcés, José Moreno Ortega, Sebastián Rodríguez Panal y Juan de Dios Vilches Varo. Esos son, como hemos dicho, los 7 corredores ubriqueños que estaban inscritos en las 100 millas bandolera. En lo que se refiere ya a la bandolerita, estos son los que en principio tomarán la salida mañana sábado a las 11 de la mañana. O son los que están inscritos para tomarla. María Aguilar Romero, Manuel Abelino Bautista, Paqui Carrillo Vilche, Jesús Casillas Sevilla, Lourdes Coronil Ríos, Juan Antonio Domínguez Bueno, David Domínguez Bueno, José María Garcés Benítez, Mariluz García Clavijo, Ángel David Gómez Toro, José Antonio Herrera Bellido, Isabel María Jaén Delgado, Juan Carlos Jaén Fernández, Moisés Jaén Vázquez, Ignacio Jesús Jiménez Viruez, Serafín Mateos Ruiz, Daniel Menacho Montero, José Ángel Moreno Vallejo, José Manuel Orellana Mateos, Francisco Pazo Torres, Miguel Ángel Pozo Morales, Jesús Puerto Monte de Oca, Esther Recio Castro, José María Ríos Pérez, Daniel Román Aguilar, Juan Carlos Romero Sánchez, Leticia Rosado Fernández, Pedro Sánchez Rosado, Bernardo Sánchez Martín, Francisco Sánchez Román, Mariñeves Sánchez Ruiz, Raúl Toro Mateos, Rubén Torres Jaén, José Manuel Villarte Santos, Ezequiel Suárez y José Manuel Ríos. Mucha suerte a todos ellos y bueno, esperemos que la climatología, bueno, lluvia, lo que es lluvia va a haber, mojarse van a mojar, pero esperemos que sea lo menos posible o que les afecte lo menos posible. No obstante, hemos insistido mucho en ello, la carrera pues está controlada por la organización, en principio no debería de haber problemas mayores, la previsión de tiempo es la que es y sobre esos parámetros se mueven. Peligrosidad, pues puede ver la peligrosidad de resbalar y caer en algún tramo. Pero ya decimos, esperemos que acaben el mayor número posible de ubriqueños y bueno, estas son las condiciones que se han presentado en esta séptima edición. Y nosotros con esto nos vamos a despedir. Volveremos ya el próximo lunes, un lunes que será extraño porque, como ya comentábamos antes, este fin de semana se han suspendido todos los partidos de las competiciones oficiales, de las competiciones provinciales. La Federación Gaditana de Fútbol ha decidido a suspender por tema meteorológico, por la lluvia, por el viento, todos los, por las alertas suponemos que hay o que habrá en buena parte de nuestra provincia, pues ha suspendido todos los partidos, desde los más pequeños hasta los mayores. Así que un fin de semana sin fútbol el que vamos a vivir estos próximos días. No obstante, nosotros el lunes estaremos aquí y resumiendo toda la demás actividad deportiva que no para, solo el fútbol en este caso, el resto pues están las actividades programadas y en principio se van a celebrar. Sin nada más que añadir, se quedan con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana. No, no, please, no, please, no, no, no, no, no.